Saludos, estimado público, desde la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad de Querétaro. Yo, Fernando Zúñiga, les doy la bienvenida a este programa, donde les contaré diversas leyendas y mitos del mundo, pero especialmente de México, con el fin de promover este tipo de anécdotas que forman parte de la historia y cultura del ser humano. La gárgola suicida. Frente al recién construido templo de San Agustín, en el año 1745, vivió una rica familia cuya hermosa hija pasaba el tiempo sentada en el marco de una de las ventanas, admirando todos los días cada rincón del templo. ¡Pero qué hermoso día! Era normal que ella hiciera una silenciosa oración y volvía a mirar todos los hermosos detalles del templo, hasta que su mirada llegaba a la gárgola que emergía agresiva arriba del pórtico. Escondida en el Santísimo Sacramento, mi único amor y misericordia, te encomiendo todas las necesidades de mi cuerpo y de mi alma. Tú puedes ayudarme porque eres la misericordia misma en toda mi esperanza. Pasado el tiempo dedicado a la contemplación, la joven cerraba su ventana y continuaba con sus tareas de cada día. Una tarde en la que ella se encontraba nuevamente sentada en el marco, su mirada chocó con la de un apuesto joven, que la miraba desde el pórtico del templo y, sin prolongar el momento, anticipó su retirada y cerró la ventana. ¡Pero qué joven tan apuesto! ¿Me estaba mirando a mí? ¡Qué pena! Así ocurrió por varios días. El joven incluso llegaba a acercarse para declararle su amor, pero la joven solamente cubría su rostro con un fino pañuelo de encaje. Por ti daría el sol y las estrellas. Parecía no importar la insistencia del joven, así que un día se acercó de nuevo a la ventana para anunciarle a su enamorada que no acudiría más a verle, pero que treparía hasta la gárgola. Y si ella no sacaba y agitaba su pañuelo para aceptar su amor, se lanzaría al vacío, privándose de la vida. Antes preferiría morir. Ella cerró su ventana y fue a su habitación, meditando sobre la propuesta del joven. Lo haré, abriré mi corazón y le mostraré lo mucho que lo amo. Corrió entonces de nuevo hacia la ventana emocionada, pero aunque buscó y buscó, no encontró el fino pañuelo. Sintió un repentino temor y quedó pasmada, mirando al joven, haciendo malabares para mantener el equilibrio sobre la gárgola, esperando alguna respuesta. ¿Y ahora qué hago? Si me retiro a buscarlo, capaz y se tira. De pronto se escuchó un grito, seguido de un horrible crujido. La gárgola no había soportado el peso del muchacho y cayó junto con él. La enorme pieza de cantera se hizo pedazos al caer, quedando estos cubiertos por la sangre del joven. ¡No! Una multitud de gente rodeó el lugar y se preguntaban por qué el joven se había suicidado. Horrorizada, la joven cerró su ventana y corrió a su habitación, donde se echó a llorar, llena de remordimiento al no haber hecho nada por salvar la vida de aquel joven al que tanto amó, pero que nunca pudo decírselo. Así finaliza el relato de hoy, el cual fue redactado por el sitio web aquiquerétaro.com y que fue tomada del libro Leyendas Queretanas de don José Guadalupe Ramírez Álvarez. Esperamos yo, Fernando Zúñiga Estrada y todo el equipo radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional desde la ciudad de Querétaro que haya sido de su agrado y que vuelva a sintonizarnos para la próxima emisión. Que tengan un buen día. Créditos, locutor y producción, Fernando Zúñiga. Hermosa hija, Diana Aguilar. Operador, Ivette Arellano. 11 de mayo del 2012, Querétaro.